Realmente el escenario acá en nuestra ciudad está cambiando un poquito, ¿no? El clima, por un lado. Luego ya vemos a los chicos y ya se quedan ya en la casita, terminaron su jornada escolar, su jornada de colegio, y pues, claro, eso se evidencia en los buses, en el trajinar, ¿no? En el tráfico, en cómo circula el movimiento en la ciudad de Quito. Todo eso es bueno, es hora de que descansen, que repongan energías también. Y nosotros ya estamos listos, junto aquí a Dieguito Salazar, llega Liz Gallardo. Un abrazo para ustedes, chicos, mil gracias siempre. Tenemos ahora, como les decía, hemos hecho un compromiso con la Fundación Teatro Nacional Sucre. La verdad es que en julio hay muchas, muchas cosas que ofrecerles a ustedes. Llegan vacaciones y con ellas, pues, una cantidad de eventos, cantidad de conciertos, actividades a las que queremos que ustedes también se sumen, ¿no? Y entonces, para el día de hoy, vamos a esperar a Soy Aire, ¿no? Diana Torres, precisamente dentro de este grupo de artistas que se presentarán en julio, en el mes de julio. Buenos días, Liz, un abrazo grande. ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido tú? Buenos días, Bachita. Buenos días, Radio Escuchas. Pues sí, mi nombre es Liz Gallardo y ya es un gusto para mí poder compartir nuevamente con ustedes, Bachita, aquí en la Rayuela. Gracias a Diego Salazar, a Fernando Torres, a Vicente también, que me apoyaron en toda esta... Ah, mira que no le vi a Vicente, acabo de verle sus ojitos tapatíos a través del vidrio. Un abrazo, Bich. Exactamente. Y pues bueno, sí, como tú mencionabas, ya salen a vacaciones y ahora también los padres están como locos sin saber qué hacer con sus hijos en casa, pero que ya están buscando lo que son los talleres vacacionales, cursos vacacionales, para que así se distraigan un poco también los niños y que hagan cosas nuevas, que salgan de la rutina de ir al colegio, pero que ahora se diviertan en otras cosas, al fútbol, el baile, la danza, miles de actividades más. Diego, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una mañana más aquí en La Rayuela. A ti muchísimas gracias, Liz Bachita, de regreso nuevamente a La Rayuela. Sí. Feliz estoy. La gente extrañándole mucho a nuestra querida Bachita. Y sí, época de vacaciones y época de supletorios también. Muchos estudiantes están en esta fase ahorita terminando el año escolar y hay exámenes, ¿no? En muchos de los establecimientos educativos de educación media se está ahora haciendo la fase de nivelación, mucha paciencia para los papitos, para los estudiantes también, porque viene este periodo también que es parte también del año lectivo, entonces mucha paciencia, mucho apoyo a los estudiantes. Sí, por favor, apoyo. Y bueno, sabemos que esta es una parte complicada, pero con la ayuda de todos los padres, toda la gente en el hogar, sabemos que los estudiantes podrán salir. Claro que sí. Y después de esto, tú eres papá joven, pero tienes dos hijos ya, ¿no? Claro. Un adolescente. Claro. Un adolescente que se quedó supletorio, ¿no? Ah, por eso se te vino por eso hace referencia. Por eso dice la paciencia, sobre todo. Sí. Pero qué importante es eso. ¿Sabes que ahora cuando por desgracia, con mucha frecuencia escuchamos chicos, adolescentes que se suicidan, que se van de la casita, y este es el tiempo, sobre todo, donde más escuchamos, ¿no? Sí, nosotros hacemos un llamado, una sugerencia cariñosa a ustedes, amigas, amigos, porque la verdad es que si nosotros como padres, como abuelos, ¿no?, como familia, no apoyamos a nuestros pequeños, ¿no?, a nuestros chicos, entonces, ciertamente, pues, ¿quién los puede apoyar? ¿Quién los va a guiar? ¿Quién va a ser el sostén de esos chicos? A ver, ¿pero por qué no estudiaste? ¿Por qué? Ya, ahora, pues, todas esas reflexiones... En el momento de reclamar. Ya no es momento, ¿no? Está de más, definitivamente están de más. Lo que nos queda, como mencionábamos al inicio, es el apoyo. Obviamente, después habrá el momento de la reflexión, de hacer una evaluación, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, para que nos quede la experiencia, ¿no? Y el próximo año o en las próximas circunstancias... se logre tomar en cuenta y salir, ¿no? Diego y Liz, yo no sé, amigas, amigos que nos están escuchando, no sé qué es lo que ustedes piensan, pero en lo personal creo que la familia cumple un papel importantísimo en esto. Y desde hace un montón de tiempo, cuando ya las mujeres, las madres, por una cuestión de necesidad, luchonas como padre y madre, tuvimos que salir ya a cumplir otros roles también, aparte de madres. Creo que sí se hizo un poco un desbarajuste, muchos hogares, ¿no? No es igual que esté una mamá que pues con sus manos pueda echarse una sopita rica y esperarles a sus hijos. Sí, son otros tiempos, ¿no? Son otros tiempos, definitivamente. Claro, ¿no? y mucho valor también a lo que hacen las mujeres, por ¿no? Por supuesto, claro. Porque realmente en la sociedad actual, el mundo en el que vivimos exige, ¿no?, este apoyo de tanto de padre y madre en el tema económico, en el tema de educación de nuestros hijos, en el tema de proyectarse con ideas a futuro dentro de la familia. Así que creo que el punto en este momento es buscar ese equilibrio entre las dos partes, ¿no? Y claro, las familias que lastimosamente no cuentan con este aporte de los dos lados, hacerlo de la mejor forma, hacerlo con el compromiso, con las ganas de saber que lo que se está haciendo es en beneficio de nuestros hijos, de nuestra familia. Obviamente siempre es mejor contar con el apoyo, ¿no?, de la pareja, pero no siempre se da esas situaciones. Por supuesto. Y hay que enfrentar. Claro que sí. Bueno, en realidad, dice Diego, son otros momentos, así es. Hay que apoyar a nuestros chicos, así es también. Ya vendrán otros espacios para disfrutar con ellos, para estar con ellos, para darnos unas pequeñas vacaciones, ¿no? Yo igual, bueno, tengo una pequeña nieta que estaba muy afligida y su papá estaba pendiente porque no lográbamos que se aprenda como habríamos querido las tablas de multiplicar. Y entonces tenía muy buenas notas en todo, pero claro, me daba como gracia y ternura porque la familia entera esperando la nota del examen de matemáticas, claro, que por supuesto sacó 7.56 y estaba al borde del llanto porque nos había ofrecido que iba a sacar más. Entonces, y hay que tener mucho cuidado con hay eso, que tener ¿no? esas, cuidado con esos retos, ¿no? A la final la vida es mucho más que una nota, que un puntaje. Ustedes van a decir, no, pero que, perdón el término que voy a utilizar, van a decir, ay, pero esta doña Bachita, qué alcahuetería, ¿no? Qué conformistas son. Qué conformistas que son. Perdón, yo me ratifico en eso. La vida es mucho más que un puntaje. Definitivamente. Y es la mucho práctica, más que esa cuestión de pedirles a nuestros chicos esa cuestión competitiva, que en algunos casos es hasta malsana, ¿no? Entonces, como yo tengo que estar muy bien, no importa, le pongo el piecito a mi compañero, entonces yo voy a estar mejor. Más bien, alimentemos otro tipo de valores, ¿no? Otro tipo de valores. Ayudemos a que nuestros hijos sean felices, a que nosotros seamos felices. Y esta época de los niños es una época como de aprender, pero también de divertirse, de ser niños. Por supuesto, claro. No significa que porque tienen que estudiar, tienen que dejar de ser niños, adolescentes, conocer cosas, entretenerse, jugar con sus amigos. Claro, la idea es compartir el tiempo, ¿no? Son temas que de los cuales podríamos quedarnos toda la mañana analizando cada cosa, cada hecho, pero en fin, vamos a tener un momento para eso también. Nosotros vamos a seguir con la Rayuela y tenemos música, como todas las mañanas, tenemos música, tenemos nuestros productos, tenemos nuestros pregrabados. Había dicho que estará con nosotros Soy Aire, que tiene que ver con esta programación inmensa, interesantísima de la Fundación Teatro Sucre, ¿no, Liz? Luego les vamos a contar también sobre la situación actual del volcán Sierra Negra en la provincia de Galápagos y todo lo que está pasando alrededor de eso. Hablaremos un poco de fútbol también. Claro que sí. En lo personal, bueno, no es que sea muy futbolera, pero créanme, me he divertido tanto estos días viendo los memes. Me parece que los seres humanos, cuando queremos, somos muy creativos, ¿no? Me encantó esta cuestión de Di María, por ejemplo, quien metió el gol, Di María, y estas dos mujeres indígenas, claro, personificando. El prototipo de la María. y de esto mil cosas, ¿no? O estos dos grandes futbolistas hablando de que Messi Rodal. ¿Dónde, claro, Messi Rodal, dónde se va a ver el fútbol, en tu casa o en la mía, ¿no? Y bueno, de esto, pues muchas, muchas cosas. Seguimos con más de la Rayuela. Ahora vamos a la música y luego tenemos precisamente de voces latinoamericanas aquí en nuestro programa. Ya volvemos. Déjame ser, que yo voy a renacer. Deja de hablar, que ya no voy a escuchar. Libera el mar, que no voy a cruzar, lo voy a navegar. Descubre al sol, será mi decisión si me quiero quemar. Sal del camino, que sabes, es mi destino. Deja de hablar, que ya no voy a escuchar. Cuando solo quiero llorar y me voy refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio esta ciudad porque en todo te veo. Y ahí está, entre las bandas y el cielo.

para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Y continuamos con la Rayuela, son las 9 de la mañana y 43 minutos. Y recordarles que nos pueden seguir a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM y también en la www.radiocce.com. Ahí ustedes pueden poder escuchar la programación de la Radio de la Casa de la Cultura y también ustedes pueden descargar todos los programas que ustedes lo siguen a través de nuestra emisora, lo pueden descargar. Alguna entrevista, algún programa en especial, está al alcance de todos ustedes. Así es, Dieguito. Bueno, queremos, como lo habíamos anunciado hace un momento, poner en su conocimiento que ante la situación actual del volcán Sierra Negra en la provincia de Galápagos, el Ministerio de Turismo del Ecuador, Mintur, informa que en sesión del Centro de Operaciones de Emergencia COE, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela, se resolvió declarar la reapertura del sitio de visitas del volcán Sierra Negra al Mirador 2 y al sitio denominado Campo Fumarólico o Minas de Azufre. Asimismo, señala que el COE cantonal se mantendrá sesionando de manera permanente frente a la declaratoria de alerta naranja emitida por la SGR para precautelar el bienestar de ciudadanos y turistas que llegan a esta zona. Recordamos entonces que el Ministerio de Turismo está preparado para atender cualquier eventualidad en caso de alguna emergencia relacionada con este hecho, por lo que al fin de precautelar la seguridad de los turistas y prestadores de servicios turísticos, está activado su plan de contingencia y hace un llamado a informarse a través, por supuesto, de canales oficiales. Este, precisamente, es un comunicado oficial, amigas, amigos, desde el Ministerio de Turismo. Por otro lado, tenemos igualmente desde Caminantes, que es una articulación nacional de territorios amenazados por la minería metálica. Nos han pedido que pues compartamos con nuestro público sobre el daño que está provocando la minería y claro, provoca graves, además, enfrentamientos entre indígenas Shuar. El pasado 29 de junio, ya en la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar en Sucúa, se generó un enfrentamiento, nos dicen, entre dirigentes Shuar de las diferentes comunidades y la dirigencia de la organización, acompañados de trabajadores mineros y personas afines a la minería, que agredieron con palos, varillas de hierro, machetes a los dirigentes, dejando a dos personas heridas de gravedad. Desde hace varios meses, nos dicen, el presidente de la FIS, Elvis Nantip, viene firmando una serie de convenios con la empresa minera china Explocobres S.A., responsable del desplazamiento forzado a las comunidades de la zona de Nanquitz, provincia de Morona, Santiago, en el año 2016, y por las que cientos de dirigentes Shuar todavía son perseguidos y criminalizados. La empresa también es filial de Ecocorriente S.A. EXA, que opera en la provincia de Zamora Chinchique, en el proyecto Mirador, y también fue la responsable del desalojo de más de 30 familias en la parroquia de Tundaime. Por otro lado, los dirigentes de los centros y comunidades denuncian también que además de esta firma inconsulta con las comunidades, el Consejo de Gobierno de la FIS estaría buscando la manera de destituir y de perseguir a dirigentes que no están a favor de los convenios firmados para colocar nuevos dirigentes que se encuentren a favor de la minería. Entonces, ante este descontento por estas acciones, el día sábado 29, como lo habíamos señalado, una comitiva de dirigentes de varias asociaciones y centros Shuar concurrieron hasta la sede de la Federación para pedir explicación de los diálogos y acciones sin consultas. Hay dos personas heridas y fueron atendidas en el Hospital General de Macas. De acuerdo a los certificados médicos, que ya han sido extendidos, el primer herido presenta una ruptura del tabique nasal, por lo que debió realizarse un tratamiento quirúrgico con reposo físico, y el afectado señala que también tiene una herida en su cabeza y que al momento se le dificulta caminar y alimentarse. La segunda persona herida presenta dos cortes en la palma de su mano izquierda, entre otras heridas. Como caminantes, solicitamos a su medio de comunicación ayudarnos con la difusión. Y como caminantes, expresamos nuestro repudio a la violencia que se viene provocando en los territorios de la nacionalidad Shuar, y responsabilizamos a la empresa minera EXA porque lejos de generar desarrollo para nuestras comunidades, se ha dedicado a la cooptación de dirigentes y a dividir a las organizaciones. En fin, este es un fragmento de este comunicado. Minería provoca graves enfrentamientos entre indígenas Shuar. Son las 9:46. Vamos a pedirle a Vicente, vamos a la música, y al retornar tenemos igual que compartir con ustedes una extensa agenda para el mes de julio. Thank you. En 5 minutos ya serán las 10 de la mañana. Y está con nosotros, en breves minutos conversaremos con Andrea La Chusa Ordóñez. Y bueno, ella presenta en el teatro Variedades Soy Aire. Esta es una obra lúdico-sensorial para niños de 0 a 5 años. Música en vivo con Dani Betancourt, con Pita y en la dirección de Javier Palma. El sábado 7 y el domingo 8 de julio en el Teatro Variedades Ernesto Albán, pues estaremos felices de compartir Soy Aire con Andrea Ordóñez. En un momento más conversaremos con ella. Y bueno, yo quería comentarles algo. Por esas cosas que tiene la vida, ¿no? Tuve la oportunidad en días pasados de estar un poco de cerca en el Hospital del Seguro Social, el Hospital San Francisco. Y claro, digo yo, nos quejamos muchísimo de los hospitales públicos y nos quejamos mucho del Hospital del Seguro. Sin embargo, hay muchas personas que dicen, no, cuando ya estás adentro del hospital, todo cambia. La atención es de primera, en fin. Yo también he sido una de las personas que por cuestiones de salud he tenido que estar en el Hospital del Seguro. Y creo que en cuanto a lo médico, a la parte médica, no hay queja alguna, por supuesto que no. Tremendos médicos, tremendas enfermeras y realmente anestesiólogos, todo lo que tiene que ver con la parte técnica, con la parte académica en cuanto a la medicina, tenemos tremendos doctores. Lo he dicho muchas veces, pero sí tengo que decirlo y con mucha firmeza que está faltando, al menos en lo que yo pude ver hace unos días, en el Hospital San Francisco, en Carcelén, Hospital del Seguro Social, falta realmente recursos humanos. Falta realmente personal para administración, para limpieza, y además falta una capacitación, ¿no? Una capacitación profunda para quienes hacen este servicio de información, por ejemplo, ¿no? A estas personas que sirven de alguna manera de apoyo para quienes vamos y no sabemos dónde estamos parados, no sabemos realmente a dónde ir, dónde estar. Peor, Liz, fíjate tú, la gente que viene de provincias. Claro que sí, es un poco complejo porque si bien es cierto tenemos, como tú lo mencionas, profesionales muy capacitados, muy correctos, pero también falta ese otro lado de buscar a la gente, porque muchas veces, bueno, dicen vayan al hospital tal y tú te quedas ahí como que wow, el hospital, y no sabes a dónde dirigirte. Y sí falta un poco también, creo yo, ese tino de tratar a la gente, de saber que estamos con todo tipo de personas, de todo tipo de clase. Entonces necesita un poco de eso, de variar un poco lo que es el servicio a la ciudadanía así en general. Tú acabas de decir algo importante. No importa si aquella persona tiene zapatos o no los tiene, si está puesto una chalina o está puesto una piel. No, el trato al ser humano tiene que ser igual. Y yo hago un llamado y realmente como una protesta también a la atención en el campo administrativo del hospital del IES San Francisco, ¿no?, de Carcelén. Falta muchísimo, muchísimo. Pude ver, por ejemplo, ¿no?, constatar que mientras había una cola para recibir información de personas que estaban saliendo de un quirófano, la señora o señorita que debía hacer este trabajo tenía un brazo estirado, ¿no?, con la mano extendida para que acaben de pintar sus uñas. No. Y el otro lado estaban poniéndole unos rulitos, unas cuestiones en el cabello. Obviamente, como de este lado estaba ocupada la mano y del otro lado la cabeza, y estaba en otro planeta, lo último que hizo bien es dar información. Estas cosas no pueden pasar. No pueden pasar. Hay muchos compatriotas que vienen de sectores alejadísimos de Quito. No tienen idea cómo funcionan las cosas en la ciudad. Y necesitan solidaridad, necesitan respeto, necesitan paciencia, por favor. Para eso, cada uno de nosotros tenemos un trabajo, ¿no? ¿Y cuál es nuestra obligación? Desempeñarnos y ser merecedores de ese sueldo que recibimos a fin de mes. En el campo de la salud, mucho más. las personas vienen tan sensibles, tan apaleadas, digo yo, por los dolores, muchas veces, ¿por qué no decir de frente? Por la pobreza, por la ignorancia también. Y no, llegan acá a la ciudad y son maltratados, pero a todo lo que da. Eso tiene que cambiar definitivamente, ¿no? En un hospital público, que los familiares de los pacientes, o en algunos casos los mismos pacientes, tienen que cambiar la ropa de cama, o tienen, ¿no?, que trapear el espacio de su cama, porque de lo contrario no hay quien lo haga, sino hasta mediodía o pasado el mediodía. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Yo les digo con toda sinceridad, sí, muy agradecida en el campo médico, por supuesto que sí. Profesional. ¿No? Pero ¿qué pasa con lo administrativo? ¿Qué pasa con los mandos medios que tienen que hacer limpiezas, mantenimiento? Da mucho que desear, muchísimo que desear. Habría que hablar mucho más. Yo he hecho una invitación a uno de los cirujanos precisamente del Hospital de Seguro Social. Esperamos que en próximos días esté con nosotros. Me ha dicho que sí. Y conversaremos con él un poquito más de qué pasa con la salud de nuestro país. Son las 10 de la mañana en punto. Nos vamos a una pausa, volvemos con música y ya está nuestra siguiente invitada. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Desescombramiento Cerebral de la Herencia Genética Negativa, de Umar Clare Goff. El libro del escritor esmeraldeño Umar Clare Goff trata sobre una ponencia del Congreso Internacional Ciencia y Educación realizado en La Habana, Cuba, este año. Le esperamos en el Café Libro, ubicado en la calle Leonidas Plaza, N2356, entre Wilson y Veintimilla. Este martes, 3 de julio, a partir de las 8 de la noche. Le esperamos. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos. La entrada es libre. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, de la mañana, cuando se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelana en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar. Bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. La sobre labio, sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, y tú ahí, la mirada en el techo de los días, la ceniza en el suelo del pudor, y su nombre arrugado en una silla, su apellido tendido en el balcón. Encendí la fogata que combina mi melena, la tuya y la del sol. Un retrato de fuego, Catalina, con rutina de lento caracol. La labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso, y tú ahí, escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, La Rayuela. Diez de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Bueno, es un gusto enorme recibirle a Andrea, la Chusa Ordóñez, y ella viene precisamente para conversar con nosotros sobre Soy Aire, esta obra que será estrenada el 7, el sábado 7 y el domingo 8 de julio en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Un abrazo grande, Andreita. Bienvenida. Qué grato que estés acá con nosotros. Hola, muchísimas gracias por la invitación y, como siempre, agradeciendo la apertura que dan, porque es muy difícil a veces entrar a los medios para publicitar teatro. Y realmente les agradezco un montón. No, con muchísimo gusto. Soy Aire. ¿De qué se trata? Mira, esta obra es justamente una obra dirigida para la primera infancia, que es un público que a veces nos olvidamos, ¿no? Los niños es para niños de 0 a 5 años. Es un público, como te digo, que no supuestamente, según los psicólogos, el lado psicológico y emotivo, este es súper importante para todos los seres humanos. Y es un rango de edades en las que nos olvidamos, ¿no? O sea, como que ya no entiende, subestimamos. Entonces, a raíz de mi última bebé que nació, estoy con una nenita que va a cumplir un año. La maternidad nos mueve un montón de cosas, ¿no? Sí, es claro. Y yo tenía la necesidad de crear algo. Y nació esta propuesta de hacer teatro para bebés que yo creía que no existía y que realmente no se podía hacer, porque por eso mismo, por lo que te cuento, ¿no? Porque subestimamos el tema de que no entiende, déjale nomás, no, entonces mejor encárgale y vamos a otro lado. Está muy chiquita. Eso, ¿no? Ajá, es o término. Tampoco hay muchas cosas lúdicas para ellos, ¿no? Uh-huh. Además, también como papás, pensamos que los únicos que pueden estimular son o los abuelitos o las guarderías, y esta obra está creada para eso también, ¿no? O sea, tú como papá no necesitas ser parvulario, no necesitas ser cirquero, teatrero, etcétera, sino que creo que con cosas sencillas podemos hacerlo en casa, y ahí nació la propuesta, nació la idea, y aquí. Andrea, los niños cuando están en esa edad precisamente son muy inquietos, ¿no? Muy inquietos, entonces miran mucho, mueven mucho las manos, los piecitos, los ojos. Digo yo, realmente un trabajo también bastante intenso de tu parte, porque confluye un montón de elementos para hacer que un niño pues capte la atención un minutito respecto a algo que se le presenta. Además, niños tan pequeñitos. Tan pequeñitos, ¿no? Claro. Y eso es chévere, ¿sabes por qué? Porque este espacio está creado, o al menos este proyecto está creado para ir en familia. Es decir, no desentenderme de que no es como que vas a una fiesta infantil y dices, bueno, ahí le dejo al payasito para que lo haga reír un poquito. Exacto, y yo me quedo conversando de política con los otros padres. No, o sea, está hecho para que tú vayas, apagues tu celular y te sientes a ver lo que tu hijo percibe. Además, también yo estoy incentivando a que no sobreestimulemos cuando estén viendo espectáculos como esto. Porque hicimos un preestreno en una cafetería familiar muy bonita que queda en la Floresta, que se llama La Marele, que fue un poco familiar, un poco íntimo, y yo me daba cuenta de eso, ¿no? Que los papás estamos al lado diciendo, ya se murió, ya revivió, o sea, estás dándole demasiada información que de pronto él o no necesita saber, o de pronto ya lo entendió, y si no lo entendió, él asimilará en su cabecita como tenga que asimilarlo. Entonces, a veces también los papás queremos participar de una manera exagerada cuando ya como que tienen todos los estímulos. Entonces, a la gente que va, estoy yo como incentivando a eso. O sea, no sobreestimulemos en la obra de teatro, sino dejémosle que reciban lo que tengan que recibir, ¿no? Claro que sí. Que fluya un poco más que nada, porque los niños y los adultos tenemos, los adultos más que nada, los papás deben como que enfocarse en lo que son los niños, en las sensaciones, en las emociones, como tú lo pones aquí. ¿Cuánto es el tiempo de preparación de esta obra? Bueno, en general una obra de teatro o sea, no tiene como un tiempo límite, ¿no? Creo que nunca termina de prepararse. Hicimos un trabajo, primero nació la propuesta, se la hice a Javier Palma, que es un director que recién acaba de llegar de Francia, se preparó ya haciendo circo justamente para bebés, que también es algo chévere porque tú llegas acá y dices circo para bebés. O sea, mi hija estuvo en sus clases y tanto mi suegra como mi mamá decían, pero pobre la guagua. A mi esposo le decían, cuidado, le botas. O sea, entonces, no, la idea que tenemos del bebé que no ha cuidado, que no puede, que se cae. Y además también es una cosa súper fuerte porque como vivimos con este tema también de que la maternidad es solo, o sea, eso, mamá, o sea, el tema de el papá, no, déjale, no, mejor que él siga, no, que él descanse. Entonces también fue como para tratar de trabajar en conjunto con mi pareja, ¿no? O sea, escribí un poco sobre como el esquema del cuento que yo quería hacer, que se fue dando en base a improvisaciones con Javier, que te cuento que es el director, uh-huh. y Carlos Luis, que es mi esposo, está haciendo como una especie de dramaturgia de este cuento. Entonces también es como trabajar en eso, ¿no? En esa conexión en la que los papás no tienen por qué estar aislados de este cuidado, de esta estimulación, de este trabajo lúdico que tenemos con los niños. No solo la mamá es el payasito, ¿no? Claro que sí, porque como tú lo mencionaste, los papás como que dicen, no, está muy chiquito, no, cuidado a la cabecita, cuidado al tope, y son las mamás que a lo menos en los 3 primeros meses son las únicas que le topan al bebé, las únicas que le bañan. Y el papá es como que, no, qué miedo. Entonces creo que esta obra es un poco hacer eso, como tú lo mencionaste, aplicar a este papá y mamá a la crianza del bebé, hacerle que experimente cosas nuevas también y que no sea un niño así en una burbujita. Claro, y no que no sea solo como labor de madre, ¿no? Porque además lo hicimos los dos estuvimos ahí golosineando. Entonces, la idea es que claro. Sí, que incluso todo este tema lúdico, como te decía, el tema de crecimiento, el tema de todo, o sea... En mi casa tratamos de hacer eso. Es difícil, por lo que te digo, que tenemos el tema de las mamás, las abuelitas, los abuelitos, que siempre tratan como de proteger y creen que el rato de proteger al bebé es solo con la mamá. También nació la idea, por ejemplo, ahorita que topamos ese tema, vimos un espectáculo similar de unos colegas que son muy, muy, muy buenos. Y pasó eso, que el personaje en el que fuimos a ver, él hacía malabares y cosas por el estilo. Mi esposo es como muy serio a veces, ¿no? Uh-huh. Él es más de que voy a leer a la niña, etcétera. Y cuando vimos este espectáculo que tenía como similitud en este sentido para bebés, él llegó a casa a hacer malabares todas las mañanas con limones, con naranjas, así que... Y captaba tanto la atención de mi hija, que tenía apenas 3 meses, que tú dices, no, pues en 3 meses ella no te va a parar bola, mentira. Entonces ella hasta ahora ve pelotas y le pide a su papá que le haga malabares. Mi esposo no es malabarista por ningún lado, ¿me entiendes? Entonces incentivar a eso, a que todos podemos jugar en casa, estimular en casa a los bebés. Y la idea es que si pueden ir de preferencia en familia a ver el espectáculo que nos presentamos este sábado y domingo, es lo ideal, ¿no? Claro, dejar fluir los instintos de padres también, eso de juguetear con los niños, que me parece tan lindo, porque a partir en esta edad de 0 a 5 son los niños más hermosos de la vida, son los que más gracias hacen, y qué mejor que las gracias las haga contigo, con la mamá y el papá, ¿verdad? Cuéntame, soy Aire, ¿cuántos personajes tiene esta obra? Verás, la propuesta inicial iba a ser simplemente un monólogo en el que iba a trabajar solo mi persona. pero en cuanto comenzamos a trabajar con Javier, que es el director, vimos la idea de que pueda haber música en vivo. Y así surgió la idea de invitarle a Daniel Betancourt, que yo digo que es el propio, no el popero. es un colega artista que... sabe infinidad de instrumentos y creí que era el ideal por eso mismo, porque como estamos trabajando el tema de los sentidos, por eso también es el tema del aire, él toca muchos instrumentos. Entonces en la obra trabajamos con él en distintos cuadros, trabajamos el saxofón, él toca la flauta, toca el kazoo, toca la guitarra obviamente, toca la campana, toca un pajarito de agua, o sea, hay como... yo diría que casi unos 10, 12 instrumentos que manejamos en la obra, y también hay partes cantadas. Evidentemente hay menos diálogo que en cualquier otra obra por el tipo de público al que estamos manejando. Por la atención de los niños en este rango de edad, la obra dura 35 minutos. Entonces también es interesante eso, porque estamos manejando como exactamente lo que ellos necesitan, ¿no? Nos ha pasado que tratamos de aplicar para fuera de la ciudad en otro lugar y me dijeron, no, es que necesitamos algo familiar. Entonces ahí yo también me puse un poco a analizar y dije, ¿hasta qué punto qué es familiar? ¿Lo que solo entienden los adultos o qué es? Entonces eso también es como un reto en el que estoy manejando yo, porque estoy tratando como de ingresar en lugares en los que la gente como que te cierra la puerta y tiene miedo, y no, que es para bebés, no, espérate, no entienden, no, entonces los papás se van a aburrir, etcétera, ¿no? Claro, porque también la música también es un instrumento full importante en los niños, porque uh-huh. es lo único que les motiva a ellos, porque igual no tiene conciencia de las otras cosas que pasan. Pero sabes que ese es un error, por uh-huh. ejemplo, que a veces creemos que no, uh-huh. pero cualquier cosa para ellos puede tener vida, o sea, cualquier cosa, desde, incluso, eso te digo, yo tenía como un pedazo de felpita, que ahí fue naciendo la idea de que sea la historia de una oruga que quiere volar. Y yo me di cuenta que mi hija le llamaba mucho la atención, o sea, mi primer público, por así decir, fue ella, Luciana, que entonces yo veía que le llamaba la atención la felpa. Entonces, si yo la movía, se carcajeaba. Entonces, cada cosa, o sea, de pronto tus uñas que tienen color, y para ella ya es un pedazo, una araña claro. que está caminando. Entonces, eso también es como despertar la imaginación, no solo para ellos, sino para los papis, que realmente no nos conformemos con que los demás estimulen a nuestros hijos, sino en casa, a pesar de que yo sé que la labor de padres es súper fuerte, más si es que son bebés, no duermes, ajá, pero esa es la idea, ¿no? O sea, no subestimar, no creer que ellos no entienden o que solo se estimulan con ciertas cosas. Yo creo que ellos se estimulan absolutamente con todo. Con las herramientas, como tú lo mencionas, con las herramientas que tenemos en casa, con las cosas más simples, los niños lo pueden hacer fantástico. Y qué bonita manera de incentivar, de despertar la imaginación de los niños y sobre todo de los padres para que entiendan el mundo de los bebés. Andrea, cuéntanos un poco, haznos la invitación del horario, en dónde y cómo podemos encontrar las entradas para asistir a este evento. Ya, mira, las presentaciones van a ser este sábado y domingo, sábado 7 y 8 de julio a las 4 de la tarde en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Esto está ubicado en la Plaza del Teatro, justo en la calle Flores. Hay parqueaderos cercanos si van a ir en auto, que es el de la Montúfar, que es un parqueadero que está creo que 24 horas, no es muy costoso, vayan con tiempo, se pueden parquear ahí. Las entradas están en $6 todo público, y digo todo público porque a veces dicen, ¿y mi bebé paga? Es un espectáculo para bebés, todos pagan. Sí, ¿qué más te puedo decir? La boletería creo que está abierta 30 minutos antes. Sí, ajá. Igual puedes comprar tus entradas desde la app, bájatela a tu celular y es la app desde el teatro y ahí pues seleccionas el Teatro Variedades, el show y la compras a $6. Mira, eso es súper interesante porque el Teatro Variedades, bueno, el Teatro Sucre en general tiene esta app que te la puedes bajar en tu celular. Desde el teatro, creo que es con mayúsculas, ¿verdad? Y ahí encuentras el evento al que quieres ir y lo puedes hacer la compra virtual, no tienes que ir hasta allá o ver los horarios en los que coincide, sino puedes hacerla directamente desde tu celular. O sea, ahora la tecnología te da esas comodidades, ¿no? Exactamente. Uh-huh. El aforo, ¿cuántas personas, para cuántas personas está destinado este evento? Verás, el aforo es en el Teatro Variedades, entran casi como 170 personas. Realmente, lo que hablábamos con la gente de ahí, la parte de arriba es como que no se va a vender. Sería hermoso que vaya toda esa gente. Si van, igual damos la función. Pero en la parte de arriba es un poquito más como para adultos, por lo que es el tema del visualización. Eso y la distancia también, por seguridad. Entonces, como norma del teatro, la idea es solo como llenar el aforo en la parte de abajo, que es alrededor de unas 80 personas. ¿Cómo ha sido la preparación de la escenografía? ¿Cómo será la escenografía dentro de esta obra? Verás, como en concepto, nosotros trabajamos con el director la idea de la vida y la creación, por el mismo hecho que yo venía de recién dar a luz, de tener una nueva hija, etcétera, y todo el proceso este lindo que se da, ¿no? Entonces, creímos lo más prudente trabajar con un árbol de la vida. Hay un árbol de la vida. Uh-huh. Trabajamos casi todo en tonos blancos, tenemos como un sinfín blanco, como una especie de plumón blanco, porque queríamos esta idea de proyectar este elemento, ¿no? Porque partimos del elemento aire, entonces como que fuera una especie de nube. No queríamos ser como muy descriptivos, ¿no? En un el sentido de puro también. Sí, además de eso lindo, ¿no? Porque si no respiras, no vives, nomás así de simple. Ajá. Entonces partimos de esa idea de que la vida inicia con el aire, y el árbol de la vida es del que sujeta a todos la utilería que tenemos en la obra. No es mucho realmente, son ciertos elementos con los que jugamos, son telas, son tules, son alas, son plumas, como te decía, no hay mucho, no, más bien hay un diálogo casi inexistente. El protagonista es el movimiento, los objetos y la música. Y el uh-huh. atractivo, los bebés que se inspiren dentro de este show. Bueno, nos acompañó Andrea Lachuza Ordóñez, quien presenta su obra de teatro Soy Aire en el Teatro Variedades este sábado 7, domingo 8 de julio a partir de las 4 de la tarde. La entrada es $6 y ya lo escucharon ustedes, pueden encontrarlo en la app del Teatro Variedades y desde el teatro. Sí. Exactamente. Bueno, haznos nuevamente la invitación a este espectáculo. A toda la gente que nos está escuchando, y como yo lo promociono porque es lo que quiero difundir, y es, si te importa mucho tu bebé, pues creo que este es el espectáculo que tienes que ir a ver. Este es Teatro para Bebés, sábado 7 y domingo 8 en el Teatro Variedades. Yo estoy dejando mi celular a veces por si la gente quiere hacer reservas. Es del 098-730-6790. Voy a repetir una vez más, 098-730-6790. Nos escriben vía WhatsApp y yo les puedo dar los datos para que puedan organizar su compra con tiempo, el tema de los parqueaderos. Y como les digo, esta obra es de 0 a 5 años, pero realmente puedes irlo en familia, así que es de 0 a 150 años. Exactamente, ya saben, una oportunidad para disfrutar con los más pequeños de la casa, para sacarlos de la casa, no tener miedo de sacarlos a los bebés a la casa. Cierto, cierto, porque normalmente les tienen ahí un año encerrados. Exactamente, dicen, no, de 0 a 1 años no le puede dar ni el aire, no le puede dar nada. Pobre. Y luego le da alergia a todos. Sí. No, vaya, no pasa nada. Exactamente, tenemos que quitar ese tabú, ese miedo, ese mito que tienen las madres. Bueno, pues ha sido un gusto para mí. Igual. Compartir esta entrevista aquí en La Rayuela. Y pues bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos con más de La Rayuela. Gracias, Andrea. Chao, muchas gracias, les espero. Buscando un trago amargo voy.

En el concierto, los asistentes disfrutarán de música ecuatoriana para guitarra clásica, de obras de Benno Beldumma y de la mítica banda británica Los Beatles. Este miércoles 18 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Las entradas las puede adquirir el martes 17 de julio, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, y el miércoles 18 desde las 9 de la mañana hasta el inicio del concierto. Mayor información al 0995-762850. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, como siempre lo decimos y lo recordamos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana es un espacio en el que queremos que usted sea parte de él. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es la primera institución cultural de nuestro país. Entonces, pues, realmente es un espacio propicio para el arte, para la cultura, para el encuentro, ¿no?, para el reencuentro. A partir de estas sensibilidades que nos da la cultura, que nos da el arte, vamos a compartir con ustedes algunas noticias respecto a cursos vacacionales, por ejemplo. Uno de ellos es este taller de gimnasia rítmica que se realizará en la Sala Mariana de Jesús en la avenida 6 de Diciembre y Patria, en el edificio de Los Espejos, en el tercer piso. La fecha, el miércoles 13... hasta el 31 de julio, ya inició el 13 de junio, ¿sí?, y va hasta el 31 de julio, de 9 a 12 del mediodía. Entonces, estas son posibilidades realmente vacacionales para los más pequeñitos, de 5 a 14 años. Ahora, hay un curso también del 7 al 30 de agosto, y del 3 al 26 de julio. Diferentes alternativas, usted escoja cuál la conviene y pues puede acercarse a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tesoros Remix. Para los amantes del cine y el video viene la proyección Tesoros Remix en la Sala Augusto San Miguel, aquí de la Cinemateca Nacional, en la Sala Augusto San Miguel, en el edificio de Los Espejos, en la Sala de Cine. A partir del 27 de junio se inició hasta el miércoles 3 de octubre, desde las 18 horas hasta las 21 horas. La Cinemateca Nacional, con el propicio de continuar con esta histórica exhibición Tesoros del Archivo Fílmico, presenta Tesoros Remix, una nueva mirada al cine ecuatoriano, patrimonio visual de la Cinemateca, con la curaduría del investigador Javier Izquierdo. Estas funciones serán todos los días miércoles a partir de las 6 de la tarde, desde el 27 de junio hasta el 3 de octubre en la Sala Augusto San Miguel. Este ciclo de exhibición, que inicia con una muestra de trabajo de Mónica Vázquez, la primera directora del país, por supuesto, y cierra con la trilogía recientemente completada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez, es un recorrido intertextual que busca encontrar cruces, convergencias y temas recurrentes en el cine ecuatoriano de diferentes épocas y formatos. Estas 14 sesiones son la base para una nueva historiografía del cine nacional que vaya más allá de lo cronológico. Cada sesión está compuesta por fragmentos de 3 películas, de máximo 30 minutos cada uno. Estos serán presentados por el curador. Estamos hablando entonces de Javier Jurado. Le cambié el apellido, creo yo. Javier Izquierdo, que es, como ya lo señaló pues Liz, es el curador, ¿no? Es el curador de esta muestra, además un investigador en cuanto a lo fílmico de nuestro país. Pero tenemos mucho más, amigas, amigos, y las travesuras de Scapin Molière por la comedia, y esto en la... ¿Dónde va a ser esto? En la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuéntanos un poquito más. Claro que sí. Esta muestra va a ser en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, aquí en Avenida 6 de Diciembre y Patria, desde el miércoles 4 de julio al domingo 8 de julio. A partir de las 2 de la tarde, en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la cual se presenta una tercera edición de Ecuador International Film Festival. Desde el miércoles 4 hasta el domingo 8, como lo habíamos mencionado anteriormente, el calendario de las funciones son de la siguiente manera. Para este día, miércoles 4, a partir de las 19 horas, es el Ben South de Reino Unido. A partir de las 6 de la tarde, de las 19 horas. El jueves 5, Una persona del bosque. El viernes 6, Pescador de alta mar de Gustavo Crespo, que es ecuatoriano, que no nos podemos perder, a partir de las 5:30 de la mañana. Ya a las 19:30 vendremos con Somos Galápagos. Bien, el sábado 7 igual tenemos agenda. Tenemos agenda en esta semana. Durante estos días les recordaremos que tenemos para cada uno de estas tardes, ¿no? Esta es una iniciativa más, como decíamos, y se la presenta en la sala Alfredo Párez Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden ustedes, el día de mañana, miércoles 4 al domingo 8 de julio, pues tenemos esta muestra cinematográfica. Pero tenemos más en cuanto a danza, danza contemporánea y cursos vacacionales. Es así que cursos vacacionales de danza se realizarán en la sala Mariana de Jesús, aquí mismo en el edificio de los espejos, en el piso 3, hasta el martes 31 de julio, desde las 9 hasta las 19 horas. Si quieres bailar, si quieres disfrutar tus íntimas posibilidades expresivas, no esperes más. Es momento de que saques a flote tu puesta en escena dentro de la danza. Es por esto que la Sala Mariana de Jesús te invita a estos cursos vacacionales de danza. Muy bien, eso es el maestro en cuanto a este curso vacacional, es el maestro Terry Araujo. Recuerde usted, lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 11 y de 17:30 a 19 horas. Martes y jueves de 17:30 a 19 horas. Y como ustedes conocen, todos los miércoles, miren ustedes, ¿no? La presentación del ballet folclórico Jáchiwa en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, ¿no? Este martes 3 de julio, el día de hoy, a las 19:30. Jáchiwa es Ecuador, ballet folclórico nacional permanente. Así es que, pues usted puede conseguir sus entradas faltando una media hora para que comience el espectáculo. El responsable de esto es el maestro Rafael Camino, director y fundador de Jáchiwa. Nos vamos a la música cuando son 10 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Yeah.

y acercarte bien entre mis manos y a lamer tus heridas frágiles. Abrazé contra mí lo más que pude y te besé los ojos sin querer. No te dije nada más, maldita suerte, y sujeté tu mano mínima. Habían hecho mal en toda el alma y venías a mí buscando paz. Estar sin ti, no puedo estar sin ti.

tu meneo y grito de pasión. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema negra, yo ya no sé qué hacer. Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone más buena. Y te canto y mi canto es por ti. Soy solo un loco muriéndose aquí. De mi baile, mira mi negrita que se siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme al compás de tus caderas. Puedo parar, sigue dándole al tambor que quiero verte bailar. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema negra, yo ya no sé qué hacer. Cuando me acerco a tu pie, veo tus caderas y me encanta tu baile. El meneo de tu cuerpo a mí me va a enloquecer. Mi negrita está que quemas y yo ya no sé qué hacer. Yo te canto pero mis palabras van al viento. Mi negrita, tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Si algún día me dejas negra, mi música va a acabar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Bueno, avanzamos aquí en La Revela, son las 11 de la mañana y 46 minutos, 11 de la mañana y 46 minutos. Y para cerrar esta radio revista el día de hoy, hoy martes 3 de julio, les queremos conversar algo de lo del Mundial de Rusia 2018. Está en su momento más interesante, ¿no? Y nos acompaña en este momento nuestro compañero Francisco Torres, quien hace también información en el noticiero Ciudad Cultura. Francisco, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí y compartir un poco de opiniones sobre el Mundial, ¿no? Que está muy interesante. Sí, varios partidos se han desarrollado en lo que va de la semana, y el que llama muchísimo la atención es el encuentro que está a minutos de iniciar entre la selección de Colombia y el cuadro inglés. ¿Cómo vemos este partido? ¿Qué debemos esperar de Colombia en este partido, Francisco? Bueno, Colombia tiene que estar organizada, no desarmarse, no partirse en la mitad, sobre todo. creo que tiene que marcar bien y no solo esperar al contragolpe, ¿no? Tiene que de entrada con Falcao y todos los que tenga adelante buscar el gol al inicio y de ahí sí tratar de administrar bien el balón. Sí, y de esta llave, de este encuentro que se disputará, como les decíamos, a la 1:00 p.m, saldrá el rival de Suecia. Este partido se jugó también a las 9:00 a.m. el día de hoy. Se impuso el cuadro sueco a la selección suiza por 1-0. Entonces se va definiendo. ¿Es un rival accesible para tanto Colombia o Inglaterra, Suecia? Bueno, pude ver un poco del partido hoy y me pareció un elenco que es organizado. Tiene una buena defensa, unos buenos delanteros, son rápidos como generalmente son los europeos. Entonces el que pase no la va a tener fácil, porque estaban hablando un poco de la historia de Suecia y en algunos mundiales ya ha llegado incluso a semifinales, ¿no? Tiene un buen bagaje. Sí, sí, sí. Y también se ha visto en este Mundial de Rusia 2018 que ha avanzado mostrando buen fútbol. No es un tema de casualidad. Así es. La selección sueca paso a paso ha ido demostrando y en estas instancias, ya en los octavos de final que estamos viviendo actualmente, se va viendo como que las selecciones se van asentando. El día de ayer veíamos el enfrentamiento que hubo entre Brasil y México. Generó mucha expectativa sobre lo que podían presentar estas dos selecciones, pero vimos al final, ¿no?, que se impuso Brasil por 2-0, demostrando realmente la jerarquía y el nivel que tiene el fútbol brasileño. Sí, sí, sí, se impuso ahí la táctica, la técnica brasilera. México lo que pudo hacer lo hizo bien, aguantó, esperó, pero le faltó iniciativa, le faltó buscar más del encuentro y fue superado, me parece. Sin duda creo que fue un partido bastante nervioso, bastante conflictivo el de Japón con Bélgica, ¿no? Porque los japoneses abrieron el marcador y pues todos dijimos ya se fue Bélgica y iba a ser una gran sorpresa para este Mundial. Sí, sí, sí. Fue realmente, creo, de cierta forma sorpresivo el primer tiempo más que nada, ¿no? Donde el cuadro nipón, el cuadro japonés, anotó dos goles y el equipo de Bélgica, bueno, presionó, trató de presionar, pero se le hacía complicadísimo. Ya en el segundo tiempo Bélgica empezó como a sentar, a proponer un poco más en la parte de la ofensiva y en el último minuto, ya en los descuentos, anota el tercer gol que le da la clasificación al equipo de Bélgica. Sí, sí, con este gran delantero Lukaku, ¿no?, que me parece que juega en la liga inglesa, es un buen delantero. Es un equipo compacto que tiene buenas líneas, un equipo fuerte que algunos llaman de los últimos sobrevivientes de los candidatos de este Mundial. Hay que ver qué pasa, ¿no? Se enfrentaría con Brasil, ¿no? Bélgica. Un buen encuentro va a ser, sí, este, sí, en cuartos. Sí, es una final, una llave bastante interesante. Ahora, ¿cuál es el candidato en esta llave? Brasil, Bélgica. Me parecería que el de cuadro de Brasil es el eterno candidato. Bélgica en cierta forma sería como la sorpresa, ¿no? Al parecer sí, pero este Mundial es el de las sorpresas, por lo que se dice. Ya tantos candidatos se han ido, incluso Alemania en primera ronda. De los que están, Brasil es el llamado a sacar la cara por Sudamérica, por así decirlo, Uruguay, junto a Uruguay, ¿no? Uruguay, junto a Uruguay, exactamente. Uruguay tiene dos copas, pero en los años 30, ¿no? Como que un poco alejado. Pero no sé si el último Mundial llegó a cuartos de final o a semifinales. Claro, me parece que fue en el Mundial 2010 que quedó... En 2010, exacto. Se disputó el tercer y cuarto puesto. Exacto. Y bueno, importante lo de Uruguay que ustedes mencionan, compañeros, es que vemos que se ha sentado, que va como ganando un poco de espacio el seleccionado uruguayo con su técnico, el maestro Tavares. Ha llevado una línea ya como por 3 mundiales consecutivos, me parece, no estoy seguro de este dato, pero ya son varios años que así tienen con el mismo técnico, tienen como una línea clara, sabemos de la defensa aguerrida que tiene las selecciones uruguayas. Ahora estos últimos años con unos 2 delanteros que están en su mejor momento, Luis Suárez y Cavani en cada uno de sus equipos. Así es. Entonces me parece que sí, lo de Uruguay es realmente destacado. Meritorio, sí, sí. Y yo creo que ya han complementado con esa garra, buena técnica últimamente. Estos últimos años han sacado jugadores muy técnicos, delanteros muy eficaces. Y el problema ahorita es Cavani, no sé cómo está su lesión. sí. ¿Cómo va a estar para el siguiente partido, que es frente a... ¿con quién le toca a Uruguay? Francia. Con Francia, ¿no? Uruguay-Francia. Va a ser un partido bastante disputado. Sí, con respecto a este tema de cómo vienen los cuartos de final, bueno, para definir, antes de eso, antes de definir los octavos de final, es el encuentro que les mencionamos hace instantes entre Colombia e Inglaterra, que se disputará en una hora aproximadamente. Y con esto se cierran, se definen las llaves. Entonces, ¿cómo nos quedan los cuartos de final, Francisco, en los partidos que se disputarían el día viernes? El viernes tenemos Uruguay-Francia a primera hora. Y tenemos Brasil-Bélgica también a las 13 horas, ¿no? Sí, estos serían los partidos. El día de... mañana, miércoles, y el día jueves hay descanso. Así es. Retomamos las actividades del Mundial 2018 de Rusia. El día viernes, como nos decía Francisco, Uruguay-Francia, 9 de la mañana, hora de Ecuador. Brasil-Bélgica, 1 de la tarde. Y el día sábado continúan ya los cuartos de final. Claro que sí. El día sábado está con Rusia, con Croacia, a partir de la 1 de la tarde. Y en la mañana, en la primera jornada, será Suecia, con quien gane la llave de entre Colombia y la selección de Inglaterra. ¿Quién es el favorito? Decíamos al inicio de los comentarios, entre Colombia e Inglaterra, la hinchada futbolera latinoamericana apoyando a Colombia. Pero Inglaterra no es un rival que va a resultar tan fácil de pasar. Así. Yo sí tendría que en este momento... independientemente, ¿no?, de la simpatía que se tenga por uno u otro equipo, me parece que Colombia tiene un cierto favoritismo. Y en el último partido, sobre todo, le veíamos a una Colombia un poco más consistente. Le veíamos a sus delanteros, a pesar de que fue reemplazado su estrella principal del Bayern de Múnich, James Rodríguez. Tiene como una interesante propuesta. Tiene unos laterales bastante interesantes con Guillermo Cuadrado. Así que es. Lo vemos que en su equipo y en la selección colombiana lo está haciendo bastante bien. Radamel Falcao García, que bueno, todos conocemos de sus capacidades y cómo lo ha venido haciendo. Pensaría y aspiramos, ¿no? Que Colombia haga un buen partido el día de hoy. Sí, sí, así es. O sea, no tiene que encerrarse para mí, ¿no? Tiene que de una proponer... estar bien sólido en la media, sobre todo, porque ahí se va a disputar el partido. Y exactamente, estos partidos se trata de eso, ¿no? Porque sí, las dos selecciones, ninguna sale a especular. Tanto a Colombia como a Inglaterra, lo único que les conviene en este momento, con penales inclusive, es el triunfo. Así entonces, es. Lo interesante de estos partidos es que se va a mostrar de poder a poder las dos selecciones. Son las famosas finales, ¿no? Pasado ya octavos, de ahí en adelante son todas finales. Solo hay un ganador, tienes que salir con todo a ganar y punto para poder ascender a un escalón más del mundial, ¿no? Sí, esto en cuanto les podemos comentar sobre lo que se ha desarrollado estas últimas jornadas del Mundial de Rusia 2018, los octavos de final que se terminan en contados minutos a las 3 de la tarde, o tal vez es que haya largues o penales, sabremos ya cómo quedan las llaves definidas. Y con esto estamos cerrando una emisión más de La Rayuela, 11 de la mañana y 55 minutos. Queremos despedirnos. Liz, Francisco, muchísimas gracias. Gracias, sí, gracias amigos y amigas, gracias a ti Francisco por acompañarnos del día de hoy. Y pues bueno, esto ha sido La Rayuela. Sí, les dejamos con Florilegio Musical Ecuatoriano y nos encontramos el día de la mañana con más información aquí en La Rayuela. Muy buenas tardes. Chao, gracias. Yeah.